Ser Podcast. En la cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido en Cadena Ser, ya estamos aquí. Antonio, que esto, si no lo recordaba, vosotros seguro que sí, fue inicio del programa un montón de años. Baby Patrice Rosen. Y el gran, gran number one. We'll be right back. Qué voz, ¿verdad? Bueno, todavía no la has escuchado, pero se llama Nothing Can Come Between Us. Ese bajo además era tan típico. Y esa guitarra de punteo. Qué voz, qué pedazo de ritmo, qué tempo más bueno. Pero hay cambios en los tempos. Mira lo que es esto que está empezando a sonar ahora. We'll be right back. Jorge D'Alto es uno de los músicos de sesión y de aventuras por todo el mundo, de George Benson. Jorge D'Alto y los Super Friends y este Nightline. Thank you. Temazo, ¿eh? Y además, esto es uno de los canciones, temas, lo que, como quieras llamarle, que más pusimos a lo largo de un montón de años. Incógnito. ¿Qué contarte de este Don't Worry About a Thing? Esto es Cadena Ser, esto es verano 23. Don't you worry about a thing. Una de las bandas de estas que siempre nos gustó en el programa Incógnito. Y nos vamos con esto que está sonando por bajito. Esto fue sintonía de cierre del programa un montón de años también. Es la banda británica Shack Attack y The Squeezle. Nos vamos. Iba a decir estupendo, me parece un poco cursi estar aquí. La música que nos gusta en nuestra emisora. Besos. La radio.